En estos momentos comienza Mucho Más Que Rock and Roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más Que Rock and Roll. Esta semana tenemos a la banda de la isla de Gran Canaria, Infector. Acaban de sacar nuevo trabajo discográfico en formato vinilo y también lo realizan en formato CD, acompañado de bastante merchan que puedes echarle una manilla colaborando en la compra de algunos de esas camisas o sobre todo el disco, en cualquiera de los formatos, vinilo o también CD. Vamos a comenzar con uno de los temas que incluyen en este nuevo disco de la banda. Acaban de sacarlo este 2025 y lleva como título Ignominia. Tendremos a Jorge, vocalista de la banda, hoy a través del hilo telefónico, donde nos hablará de este nuevo trabajo y un poco por encima la historia de esta banda que lleva desde el año 1989 dando tralla musical a lo largo y ancho de todas las Islas Canarias. Con La Gran Farsa, uno de los temas que incluyen en Ignominia, comenzamos esta emisión de Mucho Más Que Rock and Roll. We'll be right back. Infector se forma en el año 1989 en Gran Canaria, por Marcos, voz y guitarra, Tono al bajo y Pablo a la batería. El estilo del grupo engloba influencias del thrash, death metal y heavy metal, además de la aportación de las percusiones y la flauta, que hacen tener al grupo un sonido bastante personal. Las letras son en castellano, a pesar de sus comienzos lo hacían en inglés, y tratan de temáticas sociales y sentimientos personales. Estaban influenciados por grupos como Creator o Sodom, entre otros. Tras un corto periodo de tiempo desde su formación, grabaron su primera demo titulada Only Dead, que fue distribuida por la isla. En 1990 se incorpora Luis como segundo guitarra. Con él en la formación sacan su segunda maqueta, War Epidemic. Este nuevo trabajo llegó a aparecer en algunos fanzines y revistas. Pasado un tiempo, la banda se disuelve tras sufrir la muerte de su batería Pablo, tras un intento de volver a unirse. Termina en saco roto, se queda Tono como único miembro original. En 1992, Tono, voz y bajo, vuelve a formar Infector junto a Jesús guitarra, Eusebio a la otra guitarra y Javier batería. Ese mismo año comparten cartel con grupos como Garroteville y Malformaciones Congénitas en el IMBA 92. Nuevamente en 1994 el grupo sufre un nuevo cambio, ya que se marcha Javier, entrando en su lugar Carlos a las baquetas, y se incorpora Jorge a la voz. Con esta formación logran incluir el tema Marked by Deeds en un disco compilatorio, aunque poco tiempo después Carlos y Eusebio se marchan, entrando Guillermo a la guitarra y Doramas a la batería, estando este último hasta finales de 1997, momento en el que deja la formación. El siguiente batería sería Pedro. Growing. They full of lies. Lies are devil's disguise. This world is full of fucking lies. Tras muchos conciertos a sus espaldas, incluso uno de ellos para recaudar fondos para el Sáhara, en 1998 graban una demo compuesta de 4 cortes. A pesar de ellos, no dejan de haber abandonos en el grupo, marchándose Tono, que es sustituido por Gustavo, y más tarde Guillermo, por el que entra Paco. Ya en 2001, y con una formación estable desde el año anterior, Jorge a la voz, Jesús a la guitarra, Paco a la guitarra, Gustavo al bajo, Pedro a la batería, Víctor percusión y coros, y Luis a la flauta travesera, percusión y coros. Se autoeditan a finales de año su primer trabajo oficial titulado Awarmayek, que significa Madre Tierra en el idioma de los antiguos pobladores de Canarias. Incluía los temas Intro, Pesadilla, Se impondrá la razón, Miradas, Awarmayek, Promesas mentiras, Nunca más y Silencio. Llaman ley, Tras la edición de A War Mayek, Luis deja la formación, entrando Lupe en su sustitución. Siguen ofreciendo conciertos durante los años siguientes y a finales de 2007 deciden volver a entrar a unos estudios de grabación para, nuevamente, autoeditarse Falsa Realidad, compuesto por los temas Triste Final, Falsa Realidad, África, Algo Más, Autodestrucción, Toma y Daca, Trincheras, Nada que Perder, Bajo Control y Magua. Poco después, Paco abandona, entrando Raiko a la guitarra. nuestro propio final, puestos a reflexionar. ¿Dónde iremos a parar? Virus que asolan, que diezma poblaciones, mientras armas destruyen y enfrentan las naciones. Se crean remedios, pero no se utilizan y se usa el dinero con fin armamentista. Niños trabajan las 24 horas, pero nada les libra del hambre y la miseria. Padres que abusan, castigan y destruyen su inocencia, que se pierde ante nuestra impotencia. ¡Vuestro progresor! En enero del 2008 llegaron a ser teloneros de grupos como Tankard. En noviembre participaron en el festival Cebollenazo Rock junto a Boycott, Ilegales, Garroteville y otras bandas locales, celebrado en el Parking Pabellón Municipal en Las Palmas de Gran Canaria. Y finalmente, en diciembre de ese mismo año, en el Canaria Hard and Heavy Meeting junto a grupos canarios y del norte de Europa. Pasados 7 años desde su anterior trabajo en 2014, editan El Cuarto Mundo, nuevamente autoproducido, en el que han sabido hacer una mezcla y una ecualización que, aunque lejos de ser una superproducción, se percibe el trabajo individual de sus miembros. La formación actual, en este 2025, fecha de lanzamiento de su último trabajo discográfico, Ignominia, está compuesto por Jorge a la voz, Jesús Hierraico a las guitarras, Gustavo al bajo, Pedro a la batería y Víctor a la percusión. Además cuentan con la colaboración especial de Dani de la banda Metamorfosis de Lanzarote, quien ha aportado un solo de guitarra en el tema Tal vez. Estás escuchando, mucho más que rock and roll. Rock and roll. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Aquí Jorge de Infector dedica el tema Alimañas a sancocho.com, a todos los que nos están oyendo y sobre todo porque la letra habla de ello, a todos los que luchan contra el fascismo. Ni un paso atrás contra esos cabrones. Alimañas llenas, buitres con bandejas. Volvemos a las videoconferencias que las tenemos aquí un pelín aparcadas y ignominia. Nuevo trabajo de Infecto. Bueno, lo tenemos aquí detrás. Tenemos dos porque uno estamos pendientes de dárselo a su legítimo dueño. Primer trabajo editado en vinilo. Todo anterior a maquetas y CD. Bueno, lo primero de todo, háblanos de ignominia. Como por fin se plasmó en este formato. Pues bueno, siempre nos ha gustado tener discos en vinilo y ya era como hacer un sueño realidad, ¿no? Tener ahí tu logotipo y tu música ahí prensada en el vinilo y bueno, decidimos hacerlo. Por suerte tuvimos colaboraciones también de Calabrecol, que puso algo de dinero y se para lo típico que se hace en estos casos, pones algo de dinero y te llevas copia. Y también por medio de él contactamos con una discográfica polaca que se llama Do It Yourself Color Records. Y también nos pillaron sobre todo vinilos y también algunos CDs, que de hecho ya les llegaron allá y han publicado alguna foto y tal de el hombre con su camiseta de Infector y el vinilo y el CD y todo. La verdad que estaba guay Sí, la porque experiencia. el otro día ponías en el Facebook de del grupo que mandaban copias a Polonia, que es donde supuestamente es el sello, ¿no? Que de lo que estás hablando ahora. Sí, ahora ya tengo que poner las fotos del nota ahí con la el material en la mano. Luego tenemos una portada que la verdad que le está dando vueltas, pero los paquetes que son tecnología o qué es realmente lo que quisieron o quieren dar a entender con esta portada de ignominia. Lo que se da a entender ahí más bien es el paso de la vida, ¿no? Que según vas pasando, te vas cargando con cada vez más historias. Y bueno, los hippies dicen que hay que soltar, pero normalmente lo que hacemos es lo contrario. Sí, además, ejemplos atrás cargadísimos de CD, nos hacemos Exacto. coleccionistas compulsivos sin quererlo. Y cuando bueno, llegue un punto en que uno ya no esté, ¿qué harán las siguientes generaciones con todo ese armamento musical que uno va Sí, recopilando, digo? eso mismo piensa uno también. Sí. Bueno, hablando de Infector como banda, estamos hablando de los principios de los 80 o 90 casi, ¿no? Cuando se formó la banda allá cuando. Se A día de formaron. hoy, componentes de aquellas bandas no hay, ya no hay nadie. Y han ido cogiendo el testigo con el paso del tiempo unos y otros. Bueno, se formó en el 89 y bueno, Jesús, que es el que más tiempo lleva, en el 92 ya estaba, es decir, que en el 91 por ahí ya estaba ensayando con ellos. Porque en el IMBA 92, que fue a principios del 92, ya él tocaba. Entonces él es el que ha tirado del carro, básicamente. De la formación original estuvo Tono hasta finales de los 90, principios del 2000, más o menos, que fue cuando ya decidió dejarlo. Y ya entonces ya sí que se quedó el grupo sin miembros originales, pero bueno, Y ahí yo entré. pasaste, digo, no, no, termina, termina, perdona. Sí, no, y yo entré un par de años más tarde, en el 93, 94. Tampoco fue muy mucho más tarde. Somos los dos que más tiempo llegamos, así. ¿Y cómo se te ocurrió pasar directamente de malformaciones a la guitarra, a la voz, insecto? Porque ensayábamos en el mismo sitio. Básicamente fue eso. Y Jesús es mi cuñado, y esto y lo otro. Y bueno, veías que el tema de las letras así cojeaba un poquillo a veces. Y bueno, me ofrecí y le dimos para adelante a la historia. Y bueno, eso aquí, ahora que lo sacamos el interior del disco, son estas cosas que se echan de menos, tío, de ponerlo y tener ahí la Sí. carpetita con sus letras y todas sus cositas y viéndolo poquito a poco, tío. Sí, sí, sí da La gusto. verdad es que sí. Y bueno, darle muchísimas gracias también a Jesús Crende, que es quien diseñó la portada y hizo todo el diseño de tanto de CD como el vinilo. Él es de Galicia, de Lugo, y bueno, se llama así, Jesús Crende. No sé si en redes se está publicitando mucho, pero bueno, una cosa importante que hizo, por ejemplo, fue un libro que se llama Lugo Apocalíptico, que en el cual vienen fotos de edificios emblemáticos de ahí de Lugo, pero como si hubiera habido un apocalipsis ahí, todo medio derruido, etcétera, etcétera, una cosita así. También sé que hizo él la portada del Calaña de Escorbuto, por ejemplo. La hizo él. Y bueno, también el anterior nuestro, el Cuarto Mundo, también lo hizo él. Ah, entonces que ya tenían ya un contacto previo, bueno, previsísimo con él para trabajar en la portada. Y a la hora de la portada, ¿le dan ustedes una idea o ya automáticamente él desarrolla un poco lo que ustedes quieren hacer? Se le dio el título del disco y poco más, y las letras de las canciones. Aunque bueno, el título tampoco es que tenga demasiado que ver con lo que es la portada en sí y así. Pero bueno, él fue quien propuso eso y se le dio el ok. ¿Y por qué Ignominia? En principio... Es que no es ni un tema del disco. No, no tiene nada que ver, no. Es la típica palabra con la que te encuentras un día, que de hecho fue Jesús quien se la encontró, buscó el significado, gustó y lo propuso para título. Y así se le puso. El anterior, el Cuarto Mundo, tampoco hay ninguna canción ni nada que hable de eso, así que bueno, tampoco... No, a ver, tampoco lo van a coger como costumbre, el sacar discos sin que el título del disco esté incluido... como tema o cuadra, porque sí. Ya se verá, eso según cuadre la cosa, ya se verá. Tampoco es algo que nos pensemos demasiado. Los anteriores sí tenían títulos de canción. Así que bueno, puede ser tanto una cosa como la otra. espiralará y continuará. Nuevos retos para superar y estrategias que desarrollar. Poner la semilla sobre suelo fértil, entorno adecuado en el que crecer. Crear el ambiente y la condición que permita una óptima evolución. Intentando crecer y a la vez arraigar, luchando por vivir, ciclos perpetuar, sembrar la simiente y ver su lento germinar, cuidarla, mimarla y la mala hierba. En cuanto a la distribución, supongo que ustedes mismos hacen distribución, Carabreco por su parte también. Hablabas antes también de Polonia, pero bueno, lo más cercano que estamos aquí en Canarias, quien quiera hacerse con copia a través de redes sociales, contacto para ello, para hacerte con un. Sí, con lo un principal es contactar. Lo ideal es contactar directamente con la banda, porque tampoco es que tengamos muchas opciones de tener el CD por ahí. Y bueno, si alguien está interesado en ellos, pues que se ponga en contacto con nosotros. Y si alguien quiere hacer un poco de distribuidor, pues todo se habla y eso. Pero ahora mismo estamos en la primera fase, que es esa, empezar a repartir al todo el que nos va pidiendo, contactando con algunos medios ahí que ya se están haciendo eco de la salida del disco y bueno. Poquito a poco, porque no vivimos de esto ni, ni tenemos a veces el tiempo necesario como para dedicarle demasiado y tal, pero bueno, poquito a poco todo se va andando. Sí, la semana pasada entrevistaba a José María de Factotum y lo mismo, la ilusión de tener un vinilo, también tenían dos CDs anteriores, pero querían, algunas de las bandas, pues eso, querían tener su vinilo después de tanto tiempo tocando en diferentes bandas. Y coincidía en lo mismo, que al final te metes un curro grabándolo, un curro haciéndolo realidad, plasmándolo en este formato, pero después a la gente le cuesta la colaboración. O sea, tiramos siempre de los allegados o los más cercanos, pero de cuando ya pasas a cuando rompes esa, o sea, pasas al siguiente nivel, que son gente que casi no te conoce o de oídas o algo, ya, ahí ya empieza la verdadera batalla, ¿no? De poder vender los discos. Sí, sí, sí. Ahí ya la cosa se pone bastante más peluda. Pero bueno, ya se verá. Veo que aquí no las colaboraciones, entre otros, aparece uno de Lanzarote, bueno, que realmente es de Gran Canaria, pero está por ahí un tal Daniel Ramírez de Metamorfosis. Sí. Sí, se hizo el solo del tema Tal Vez y nada, coincidió que estaba por aquí de visita y hay que aprovechar el momento para todo. Sí, sí, sí, sí. Pues hombre, estamos hablando de que son nueve temas en total del disco. ¿Lo definirías en alguna palabra este nuevo trabajo, sin ser el título, o crees que deberíamos de invitar a la gente? Bueno, invitar a la gente siempre hay que hacerlo, a que los escuchen y les den la oportunidad, pero ¿cómo definirías este nuevo disco de Infecto? Pues yo creo que cogería la palabra dedicación, porque le hemos dedicado tiempo, dinero, no solo a lo que es hacer el disco en sí, sino todo lo que fue el proceso de composición de los temas. Algunos a lo mejor salían más fácil, pero la mayoría llevan bastante curro detrás. Y la grabación también fue bastante al golpito, así, pero sobre todo Jesús, que fue quien se lo curró, le dedicó horas ahí sin tino. Sí, que ese es el trabajo que no se ve, y se ve así ya en este formato todo muy bonito, pero el curro previo, uff, hay Exacto. que vivirlo y sentirlo. Sí, oír 1000 veces. Luego eso, a veces te das cuenta de fallos ahí que casi no. De hecho, ahí creo que hay una letra en la que se había puesto como nota para acordarnos de a la hora de hacer la mezcla y todo eso, poner unos ruiditos ahí de que se oyeran pajaritos cantando y tal. Y en la letra se ve ahí entre paréntesis, ruido de pajaritos cantando. Pero bueno, son anécdotas que al final ya te quedan guay. Pero salen los ruidos de los pajaritos, no salen, mira, ve. Sí, se oye, pero no voy a decir dónde. Bueno, ya tenemos ahí una fórmula interesante para pa que la gente escuche el disco y nos diga dónde está ese ruido de pajarito. Bueno, formato vinilo, formato CD. Y también Merchan, hablabas también de camisetas. O sea, ¿hay algún tipo de pack o va por separado? Sí, estamos ultimando el tema de las camisetas con diseños nuevos. Tenemos camisetas antiguas así, que la que le mandamos al polaco es de las antiguas, con el logotipo simplemente. Pero ahora tenemos unos diseños nuevos que nos está haciendo, también está ayudando Jesús, el que hizo la portada. Y en breve ya pondremos el rollo de los packs y todo eso para quien esté interesado, pues se harán. Eso sí, las camisetas y todo esto será más bien por encargo, porque es un lío también hacer no sé cuántas camisetas y que luego se te vayan quedando ahí colgadas y no da. Ya me Habrá que pedir acordé. paciencia a la gente, pero bueno, Sí, así se además yo hará. creo que es mejor, bajo encargo, así cada uno sabe la talla que es, no tienes que sacar 4.000 tallas diferentes que si luego, que si tiene. No, ya, va a tiro hecho y así nos ahorramos un montón de, sobre todo de pasta a la hora de hacerla, que te quedas con un montón de camisetas ahí que luego no sabes ni qué hacer con ellas. Claro. Así es. Bueno, pues como hablaba de las redes sociales, donde van a dar toda la información de los packs o individual, como quieran hacerse con copias de este nuevo trabajo, ¿cuál sería la dirección a donde se tiene que dirigir la gente para contactar con Infecto? Bueno, en redes sociales estamos en Facebook. Entonces, buscando Infector y poco más ya aparecerá. Es posible que haya algún otro Infector por ahí. Pero bueno, poniéndote que de Canarias o lo que sea, seguro que sale. El correo es infector.metalband@gmail.com. Y bueno, básicamente eso. Bueno, va con la K de kilo, que ya con eso por Ah, lo sí. menos las bandas de Lanzarote casi todas han puesto o han ido poniendo el nombre de la banda y al lado Lanzarote para diferenciarse de o darse a conocer a través de la isla y no las confundan con otras bandas. Pues ya es putada, ponerte el nombre de la banda y que te aparezca en otra parte del Sí, mundo, tío. Es putado sí. un buen. De Como momento no que hemos tenido, sabemos que hay algo por ahí, pero no hemos tenido ningún tipo de problema con eso, pero bueno. pues Jorge, nada, darte las gracias por este ratito, por hablarnos de este Ignominia, que es el nuevo trabajo de Infector. Y bueno, lo que se suele decir siempre con estas en las entrevistas, ¿no? Si usted tiene alguna cosa más que decir, pues te tiene los micros abiertos para expresarse libremente. Pues gracias a ti, a Sancocho, bueno, por hacer esta entrevista, por darnos un poquito así de vidilla. A la gente que ya se ha hecho con discos, hasta ahí Peña que se ha pillado los dos formatos. Muchísimas gracias, la verdad. También, bueno, ya sabemos que hay copias, hay copia, alguna copia en León, otra en Escocia. En breve yo voy a Madrid y también dejaré algunas que me han pedido. Y básicamente, gracias a eso, a todos los que apoyan a estos grupitos pequeños que estamos aquí perdidos, que bueno, se les agradece. Y bueno, los medios que también ya nos han puesto, hay una radio portuguesa que ya nos ha puesto varias veces, Vicente Martín Abreu aquí del Desde programa En Plata. Bandeja de Plata, también desde que sacamos el primer adelanto ya nos ha estado pinchando y todo eso. Y la verdad que todo ese apoyo pues se agradece mucho. Hombre, por supuesto, hay que. Yo creo que el rollo es echarnos una manita ahí entre unos y otros, y con esto podemos ir caminando pasito a pasito, pero oiga, firme y sin mirar para atrás. Y para coger impulso. Está claro. cara del mal sueño.